otro tema. Así es, tarde, tarde. Empezamos, mi cortinita fue un tema así, medio... Nadie se sigue quejando con el cortina. Pero escuchábamos anteriormente al grupo Tarántula, aunque todo vaya mal, tus amigos acá de... Mi amigo Marcelito, de guitarra. Y vamos a pasar el chivo ya que estamos. Van a tocar, van a tocar hoy a las 11 en Salamanca, Tucumán, ¿cuánto era? 1016. Miren, la entrada sale 6 pesos y es un festival de hard rock donde tocan Pontiac, ¿sabían? Pontiac, Victory y Tarántula, obviamente. Así que para todos los amantes de este género, están invitados esta noche a partir de las 11 en Salamanca, Tucumán, 1016. Y además, antes de darle paso acá al señor Villa. ¿Cómo está hoy, Noel? Yo soy el fan, yo soy el... Hoy a las 6 va a estar el cierre de la Semana de los Pueblos Originarios. A las 18 horas, con la actuación musical de El Cowe Mysticus, y Ignacio Prafil. Ignacio Compañi no era. Ignacio Prafil. Que está oficiado por la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Educación de la provincia. Que también aprovecharon y desarrollaron. ¿Cuántas familias eran? 30 familias, ¿no? 30 familias. En la Semana de los Pueblos Originarios. Y como quien recuerda el evento. ¡Para recordarlo! Para crear movilización. Y agreguemos, después que tenía otra cosa, que se me fue por acá, que el lunes los amigos de la Peña Folclórica La Minga van a iniciar sus talleres de folclores, de 21 a 22.30 en Alvear 1125, la Casa Uruguaya, con la coordinación de María Carolina Terré y Mariano Remón. Informes e inscripción, o van el lunes 5 de mayo a las 21 a la Casa Uruguaya, o envían un mail a lamingarosarina@yahoo.com.ar. Y ahora sí le damos un paso a Claudio, ¿no? Así es. ¿Estamos de acuerdo, Rita? Si ustedes lo dicen. Si no te queda otra. Si no, deben seguir dando con la remera. Perdón. ¿Cómo te sentís de iniciar tu bloque con el tema de Ángel? Un usurpador. Pero te lo devuelvo el sábado que viene. Gracias, Claudio. Aunque no venga. Te lo devuelvo igual. Y bueno, está. Ya no entra dentro de mi influencia. Bueno. Voy un poco la idea redondeando esto que habíamos empezado la vez anterior con esto que pasaba con la regularización. Informar un poco también qué es esto de las distintas cuestiones de salud que tenemos, qué es una medicina prepaga. Todos creemos que es lo mismo, medicina prepaga, obra social. Obra social del sindicato, obra social prepaga, sí, y esto no es nada distinto. Desde la creación, para retomar un poco lo de otra vez, cuando se, con el decreto 446/2000, que fue el que autoriza la desregularización por la presión del Banco Mundial, esto no venía solamente con la postura de liberemos que cada uno elija su obra social, sino también venía con un adicional extra de beneficio a multinacionales, algunas de las cuales dependían 100% del Banco Mundial. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían apoyar también? El ingreso de las prepagas a los asalariados. Si recordamos un poquito, hasta los años 90, la medicina prepaga era... ¿Quién tenía medicina prepaga? Empresarios, autónomos, gente que manejaba un cierto poder económico, porque el autónomo... de hace 20 años atrás, 25 años atrás, no es el autónomo que tenemos hoy en día. No era lo mismo, era gente que tenía un poder adquisitivo. No existía el monotributo. Claro, no existía el monotributo. Que he descubierto que para la AFIP el hombre desciende del monotributo. No existía todo esto que tenemos hoy en día, pero sí existía el autónomo, el trabajador autónomo, que manejaba un monto económico, que tenía un poder adquisitivo distinto al asalariado, y podía contratar una medicina prepaga, la cual obviamente era mucho mejor que la medicina que teníamos los trabajadores comunes. Con esta presión, la Incomunidad logra, después de varios arreglos con nuestros queridos expresidentes, logra incorporar dentro de esta liberación a las empresas de medicina prepaga. Y acá se armó un fantasma muy lindo para la gente, porque dijeron, ah, voy a acceder, lo mismo que tomé la vez anterior, a tal obra social, tal otra, voy a tener la misma que el gerente del banco. Voy a tener sus médicas con el advenimiento de sus médicas hace un par de años atrás. Pero no fue así. No era tan así. ¿Por qué? Porque estas mismas empresas, cuando entran, son empresas que primero son financiadoras y después piensan en la salud. Estamos. Es decir, primero son empresas financiadoras, es decir, primero son empresas que quieren hacer plata. Y como segundo tienen el negocio de la salud. Es decir, son grandes negociantes de la salud pública. Entonces, ingresa, y si uno empieza a ver los padrones de estas empresas, no van a encontrar al peón del campo. Ni van a encontrar al trabajador de 50 años. Estas empresas se abocaron a qué? A trabajadores jóvenes, de bajo riesgo laboral, donde el ingreso de dinero iba a ser, por supuesto, muy superior al egreso. Entonces, esto que produjo un gran poder para las empresas, más los convenios que tenían con las multinacionales que se estaban adueñando de la salud privada argentina y de la salud estatal. Es decir, ellos tenían sus convenios con distintas grandes empresas, si nos podemos nombrar, necesito 6 bloques, pero tenían con grandes empresas de salud o grandes empresas petroleras, ya tenían los convenios firmados de antemano, pero adherían siempre a gente joven. Y este es el negocio verdadero de la medicina privada. Yo necesito que me ingrese dinero, pero que no me salga. Hace mucho tiempo, claro, lo menos posible. Hace muchos años yo postulé como única empresa que da ganancia, sin trabajo, son las empresas de emergencia. Un poco esto para ejemplificar lo mismo que la empresa de emergencia que va a dar ganancia y la empresa de emergencia que no trabaja. ¿Por qué? Porque recibe los dineros de sus afiliados, de sus convenios, y tiene los móviles parados y al personal tomando mate en la cocina o durmiendo la siesta. Ese es el gran negocio de la medicina privada. Ese es el gran negocio de las prepagas. Las prepagas fueron astutas, salieron a afiliar a este grupo etario. Ahora, si aparecía Juan Pérez, que trabaja en la quinta 8, entre Pérez y Rosario, le empezaban a poner trabas en el camino para no afiliarlo. O mire usted, por su riesgo, a usted no le conviene, porque la ambulancia esto, porque la empresa esto otro. Pero en realidad lo que ellos estaban diciendo, a mí no me convenís vos como cliente. Es como cuando uno va a la almacencita del barrio y la almacenera no te quiere atender, no te quiere de cliente. Esto fue lo que traía atrás todo esto de la desregularización. Era meternos las prepagas, meter el negocio de la salud en Argentina y crear estos grandes supermercados de salud, donde uno entraba y compraba, si tenía dinero, una gaseosa de primera marca, y si no, un juguito del más común. Este ejemplo, así que a mejor que le da bastante gracia, es lo que pasó en la medicina. Es decir, yo tengo dinero, me atiendo en el mejor sanatorio de Rosario. Yo no tengo dinero, me atiendo en privado, no en el hospital público, pero en el peor. Y obviamente los estudios van a estar reglados a esto que estoy pagando. Y volvemos a lo de siempre, quien tiene dinero tiene mejor calidad de salud en este momento en Argentina. Entonces, ¿en qué encuadramos? Esto un poco para introducirlo, ¿en qué pasó con todo? Para no hacerlo así, todo de corrido. Sí. Hicimos una introducción, mandamos un tema. Vale. Y seguimos. Victorio. ¿Cuándo se vio y el otro día venía de Tucumán niños que vuelan por desnutrición en el país de los alimentos? O estamos locos o somos locos y no sabemos gobernar. Thank you. sonaba. El grupo Ramera, tu amigo del grupo Ramera. Tu grupo preferido. ¿Y cuál era el tema? Vigilo. Ah, ¿viste? Muy bueno, está, la verdad. ¿Está sonando la cortina? ¿Quiénes son? Sí, así lo vos, porque al final son todos tus favoritos, ¿verdad? Elegimos de Babilonia, Anestesia, y que lo mandamos el moto el domingo que tocaba. Es verdad, porque lo abrimos el mail tarde y nos enteramos que ya habían tocado. Así que bueno, pero igual le mandamos saludos a los chicos. Disculpa, Fari. Sorry. Bueno, ahora... Estábamos acá con el Pepito Villa, por favor. ¿Cómo sí? Vamos a lo serio, ¿no? Vamos a lo serio. Bueno. ¿Qué es la medicina peor? Vamos a seguir con eso. Qué duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Más que nada, cuando te quieres hablar de un buen llamado. La medicina propaga, desde el punto de vista conceptual, es uno abona una cuota para lograr un beneficio. Esto lo, como lo hacen cualquier otro índole de la vida, lo hace la medicina propaga. Uno se afilia y en base a esta cuota mensual que paga, recibe una contraprestación. ¿Qué es lo habitual que ofrece una medicina prepaga? La medicina prepaga tiene tres planes distintos. Planes cerrados, planes abiertos y planes mixtos. ¿Esto qué es? Bueno, estás en mi carita, pues es difícil decirlo. Deja de hablar en chino. Exacto. Planes cerrados, yo pago una cuota y solamente puedo atenderme en una cantidad de prestadores que dispone la empresa de medicina prepaga, que generalmente son de ellos. Un hospital hace su propia medicina prepaga, pero te puede atender solamente en este hospital. Claro, no tiene otra opción. Y tiene un valor. Planes abiertos. Pago una cuota, a cambio de eso, yo elijo dónde me atiendo, con quién, cómo y a qué hora. Es decir, tengo toda la opción y tengo todo el bagaje de atención privada en una ciudad. Y eso seguramente debe ser más caro, ¿no? Sí, sí. Tu mamá no te lo va a pagar. Ya lo sé. Tengo el peor. Entonces, ese plan generalmente se maneja directamente por una cuota o por coseguro o reintegro. ¿Qué significa esto? Coseguro, yo pago un extra para que me atienda tal especialista, o para que me opere tal cirujano, o para que me internen en tal lugar. Pago yo un coseguro, es una diferencia, y esto me lo permite. Por y reintegro, es algo parecido, yo voy, elijo el sanatorio, elijo el profesional, le pago, le pido la constancia de pago, la factura, con eso me acerco a mi obra social, presento en la obra social y la obra social me hace el reintegro. Esto pasa porque muchos profesionales que no están, por ejemplo, en el caso de los médicos, que están dentro de la asociación médica, que están dentro del colegio médico, o que no tienen convenio con nadie, no te aceptan la obra. Pero sí vos podés ir, te entregan el símbolo, te presentan todo, prepaga, presentas eso y automáticamente te devuelve el médico. Lo que claro es que para el coseguro o para el reintegro necesito tener el dinero en efectivo. Exactamente. Exactamente, seguimos con esta postura. El peón de campo no. El peón de campo no. Recordemos que con esto, con lo que tomaba recién Ángel, de decir el tema de la soja que está trayendo tanto para los terratenientes, no para el peón de campo. El peón de campo sigue siendo el peor pago del país. Estamos nosotros y después están ellos, pero estamos teniendo los últimos puestos. Entonces, para los dos necesitas plata. Y el sistema mixto es una mezcla de estos dos. No solo te atendés donde yo, a donde pertenecés, tomando este ejemplo del hospital, no solamente en el hospital, sino podés elegir otro hospital. Pero regulado. No todos los hospitales de Rosario, no todas las clínicas de Rosario, no todos los profesionales. Y no hay sistema de reintegro. ¿Se entiende esto? Es decir, puedo elegir atenderme sin chivo, sin propaganda, atenderme, si soy socio del hospital italiano, puedo elegir atenderme también en Sanatorio Parque. El Sanatorio Parque, al no tener convenio con el italiano, esto lo elegí, pero no me lo paga. Pero si a lo mejor el italiano tiene convenio con el Sanatorio Delta. si vas al Delta, sí podés atenderte con la obra social del Delta. Estas son las famosas cartillas que entregan cuando uno se afilia. Sí, esa fila que nunca entendés. Que nunca entendés porque lees un montón de nombres y vos decís, pero si esto... Bueno, es tan confuso como entender otros tantos papeles que nos entregan habitualmente como una propaganda sencilla. Esta es la situación que tenemos actualmente en la medicina prepaga y en el negocio de la salud. Entonces uno se puede preguntar, ¿cuál es la figura legal de esto? Si ¿qué figura legal ampara una medicina prepaga? Es un convenio, es un contrato de prestación, como lo dije al principio, que está amparado en una ley que es la 24.240. Esta ley es de defensa del usuario y del consumidor. ¡Claro! La ley de defensa del consumidor, claro. Dijo que estoy en el derecho. Exactamente. Pero... nunca completamente reglamentada esa ley. Nunca totalmente reglamentada, nunca totalmente aplicada como corresponde. Pero esta justamente esta ley ampara a este contrato. Porque está dentro de su párrafo. Una empresa puede contratar, una persona puede contratar, es legal. Pero ¿qué encontramos en el medio? Que primero, las prepagas, ¿qué hacen? Primero afilio y después consigo el prestador. Esto ya fue encontrado, fue denunciado. Nunca se sabe bien qué pasó en el medio de todo esto, en qué terminó, pero fue visto y fue encontrado. Por ejemplo, contratar una medicina prepaga y al momento de necesitarla acercarme al consultorio que figura en esa cartilla tan confusa y encontrarme que hay una obra en construcción con un cartel grande que dice acá se construirán los consultorios externos de tal prepaga. Entonces uno se pregunta, ¿quién está controlando esto? ¿Quién está regulando esto? La respuesta es, nadie sabe. Este fue el negocio que nos metieron con el tema de la desregularización y la incorporación de medicina prepaga, esta que era antes tan de elite y que no tenía estos problemas. Cuando nos la metieron con la apertura a todos los usuarios de salud. Entonces el fantasmita de alegría que teníamos, voy a tener la mejor cobertura social, pasa como el comentario que hacía fuera del aire Noé, que yo tengo la misma obra social que Sultano, pero en realidad él es mejor atendido que yo. ¿Por qué? Porque él pertenece a otro grupo etario, a otra condición social. Después tenemos, esto es una síntesis de lo que pasa con la medicina prepaga y esto es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, cuando uno va a contratar una medicina prepaga, y esto es para todos los trabajadores, porque salvo los que estamos en funciones de trabajo público, es decir, aquellos que trabajamos, como lo dije la vez anterior, nosotros no estamos regularizados. Las obras sociales provinciales, PAMI, fueron las que, y otras obras sociales nacionales, fueron las únicas que no se permite que uno pueda renunciar y pasarse a otro tipo de obra social. En el caso no, de Santa Fe, o PAMI. Esas dos, sea bueno, sea malo, esté cortada, no esté cortada, uno no puede renunciar, tiene que seguir haciendo el aporte y si quiere otro tipo de medicina que aporte por otro lado a otra medicina. Salvo esta gente, el resto que trabaja en privado, cada día son más las personas que trabajan en privado, dejando de lado el trabajo estatal, habitualmente reciben visitas de promotores, promotoras, toda gente muy simpática, muy agradable al trato, que vienen a ofrecernos un montón de lámparas de Aladino. Como que todo eso que nos ofrecen es tocarlo y aparece lo que uno quiere en salud. Abramos bien los ojos, tengamos en cuenta que esa cartilla, si la ojeamos, marca dentro 6 planes distintos de atención y lo que te están ofreciendo a vos, por lo mismo que para tu obra social habitual, es ese plan chiquitito que ocupa 3 hojas donde te marca, usted puede atender en este sanatorio, por este médico y si lo opera, lo tiene que operar esto. No, pero este tipo no me gusta, entonces tenés que pagar más. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando nos dan esto, cuando se nos presentan en las empresas, aquel que quiera cambiarse, que tiene todo el derecho por esta ley, que estudie bien en claro a dónde se va a ir. Porque después aparece la sorpresa y uno ya firmó el contrato. Y queda hasta afuera. Luego te dicen, no, usted firmó este contrato, me dicen que usted acepta estas condiciones. Es más, y en la letra chiquita dice que nosotros las podemos modificar, no ustedes. Así que, En esto se encierra lo que es la medicina prepaga. Por otro lado, nos quedan las obras sociales comunes, las que todos conocemos desde los años 80. Y antes, digo de los 80, porque los que nos rodean son jóvenes de los 80. No como yo. No como yo. Las obras sociales también eran un negocio muy importante, y es un negocio muy importante, que en la mayoría están manejadas por los sindicatos. Las obras sociales, ¿qué era? Yo pertenezco a tal sindicato y este sindicato, en paralelo, tiene una obra social que me brinda la cobertura. Esto se manejó así hasta la desregularización. Uno trabajaba en el kiosco de la esquina y si estaba en blanco, sabía que iba a tener OSECAR. Uno trabajaba en la provincia, bueno, trabajaba en una estación de servicio y sabía que iba a tener la prestación de playeros y demás. No me acuerdo. ¿Sí? El que estaba en el camión sabía que era de camioneros. Y así que todas las actividades, según su gremio, tenían. ¿Qué pasaba con esto? Ese aporte que entraba uno aportaba, por un lado, al sindicato, por otro lado, a la obra social. Un total del 6% del sueldo, más un 6% que ponía la empresa sobre eso. Es decir, los aportes a obras sociales sindicales, como la prepaga y demás, está dividido entre el usuario y el empleador. Entonces, entraba ese 12% al gremio, y el gremio era el administrador tanto de la obra social como del sindicato. Y esto sin generalizar, pero sí pasó en muchas que empezó a desvirtuarse. ¿Por qué? Porque las mismas cúpulas que manejaban el sindicato habían sido elegidos por su defensa del trabajador, por toda esta ideología del sindicato en sí, querían manejar también la obra social. Y uno dice, pero esto no es incompatibilidad de cargo. Lamentablemente, no. No es incompatibilidad. Mira, en el decreto 576/93 dice claramente que esto no es incompatible, que los cargos duran 4 años, que pueden ser renovados, ¿sí? Y que lo único que lo va a hacer responsable es que ante desfalco o muestra de corrupción responden con sus bienes y los del sindicato. Esto es muy, muy mezclado, pero le daba un poder muy importante al sindicato, que fue una de las premisas que se tuvo en Argentina para meter esta ley de desregularización, romper el sindicato. Pero como no se lo podía romper desde la parte síndica, es decir, desde el trabajador en sí, dejar que, decirle que no tengan más afiliados, dijeron, le rompemos la obra social, que es el ingreso que ellos tienen. ¿Sí? Para ir cerrando, ellos, ¿qué pasó? Continuaron, pero al abrirse la desregularización, los ingresos empezaron a bajar, porque ya perdían el 6%. Este 6% iba a otras manos, y empezaron a presentarse las fracturas en distintos tipos de sindicatos, y terminó esto beneficiando a las multinacionales, porque la gente ya no se afiliaba al sindicato, porque la afiliación al sindicato tenía una connotación de que era muy parecido a esto. Si yo era solamente afiliado a la obra social, recibía esta atención, pero si también era afiliado al sindicato, quería otra. Si la gente se afiliaba a las dos cosas, al sacarme la obra social, la gente dijo, ¿para qué quiero sindicato? Si el sindicato muchas veces no me está respondiendo. Esto para cerrar hoy, y bueno, nos quedaría para el próximo sábado, que es este famoso plan médico obligatorio. Y ahí tenemos un tramito bastante importante para charlar. Digo que el próximo sábado, si hablamos un poquito más de obras sociales, no estaría mal, Claudio. Vale. Bueno, nos vamos, pues internacional el día de hoy. Vuelve pateando el tablero, como dijo Pablo el otro día, mi némesis. Así pasó Semana Nacional. Hasta el próximo sábado.